Yes, I'm a giga official. Yeah, yeah, oh. Yes, I'm a giga official. La conocí una noche de verano. Andaba sola. Hacía poco había terminado una relación. Ella me dijo no quería nada. Y yo tampoco con nadie quería. Pero bailamos sin parar, no pudimos separarnos. Ella es mi chica oficial ahora. Yo quisiera tenerla todas horas. Sé que la conozco hace poco tiempo, pero me enamoró. Ella es mi chica oficial ahora. Yo quisiera tenerla todas horas. Sé que la conozco hace poco tiempo, pero me enamoró. Pero es modelo y yo soy cantante. Así que mami, vamos pa' adelante. Y no importa lo que diga la gente, porque es mala, se mete y miente. Subí una foto con ella en el Instagram. Que ella entere el mundo y no me importa el que dirán. Nena, a partir de ahora eres mi chica oficial. Subí una foto con ella en el Instagram. Que ella entere el mundo y no me importa el que dirán. Nena, a partir de ahora eres mi chica oficial. Y ella es mi chica oficial ahora. Yo quisiera tenerla todas horas. Sé que la conozco hace poco tiempo, pero me enamoró. Y ella es mi chica oficial ahora. Yo quisiera tenerla todas horas. Sé que la conozco hace poco tiempo, pero me enamoró. Hace poco tiempo que es mía. Mira cómo se me pegó a mí esta niña. Mira como si esto fuera una ironía. Hace poco que es mía. Si tú te vuelves loca por mí y yo me vuelvo loco por ti, pégate mami, bailame así, como esa noche en la que yo te conocí. Si tú te vuelves loca por mí y yo me vuelvo loco por ti, pégate mami, bailame así, como esa noche en la que yo te conocí. Y ella es mi chica oficial ahora. Yo quisiera tenerla todas horas. Sé que la conozco hace poco tiempo, pero me enamoró. Y ella es mi chica oficial ahora. Yo quisiera tenerla todas horas. Sé que la conozco hace poco tiempo, pero me enamoró.